Pues vamos a presentar el libro La Guerra de Pan. Este libro sería el segundo de una trilogía que trata el proceso revolucionario en la ciudad de Barcelona y alrededores de 1936-1937. El primero, la revolución de los comités, abarcaba desde julio del 36 a diciembre del 36 y era el periodo álgido de la revolución. La Guerra del Pan abarca sobre todo el periodo de diciembre del 36 a mayo del 37, es decir, ese periodo en el que la contrarrevolución ya va avanzando y en el que Comorera, secretario general del SUC, se enfrenta a esos comités revolucionarios de barrio que han hecho en la ciudad de Barcelona una revolución muy profunda, una revolución quizá la más profunda de la historia. Yo voy a intentar, en la charla de hoy, voy a intentar presentar quiénes eran esos comités revolucionarios de barrio, que son los que llevaron una revolución en la ciudad de Barcelona más allá del enfrentamiento con la propia CNT, con los propios comités superiores de la CNT y, sobre todo, con la oposición estalinista. En primer lugar, diremos que el combate de los trabajadores por conocer su propia historia es un combate, entre otros muchos más, de la guerra de clases en curso. No es puramente teórico, ni abstracto o banal, porque forma parte de la propia conciencia de clase y se define como teorización de las experiencias históricas del proletariado internacional, y en España debe comprender, asimilar y apropiarse inexcusablemente las experiencias del movimiento anarcosindicalista en los años 30. La historia sagrada de la burguesía tiene por misión mitificar los nacionalismos, la democracia liberal y la economía capitalista, para convencernos de que son eternos, inmutables e inamovibles. Un presente perpetuo, complaciente y acrítico banaliza el pasado y destruye la conciencia histórica. Facilitar el camino a ese aprendizaje de las experiencias históricas es el objetivo de todos y cada uno de mis libros, en los que siempre se intenta dar voz a los protagonistas de la historia y respetar el criterio del lector, advirtiéndoles siempre cuando se encuentra ante una opinión del autor, señalada en cursivas que el lector no tiene por qué compartir. En la charla de hoy se explicará el origen de los comités de defensa de la CNT, su transformación en comités revolucionarios, su posterior hibernación en diciembre de 1936 y su enfrentamiento con Comorera, secretario general del SUC, en la Guerra del Pan, que se desarrolló entre diciembre del 36 y mayo de 1937. Así pues, lo que haremos será presentar ante todo a un protagonista de la historia que la historia sagrada de la burguesía suele ocultar o desconocer, los comités de defensa de la CNT. Los comités de defensa eran la organización militar clandestina de la CNT, financiada por los sindicatos y su acción estaba subordinada a estos, no eran una organización de la FAI. Después de las insurrecciones de enero del 32 y de diciembre del 32, y posteriormente de diciembre del 33, la CNT estaba exhausta. La inmensa mayoría de sus hombres de acción estaban encarcelados. Había perdido también gran cantidad de armamento. De forma que la táctica que llamaban de gimnasia revolucionaria, que había sido propuesta por García Oliver en 1923, en los años del pistolerismo, en los que el terrorismo de la patronal y del Estado se enfrentaba a los sindicalistas de la CNT sencillamente a base de eliminarlos físicamente, nos encontramos que en octubre de 1934 el Comité Nacional de los Comités de Defensa abandonó esa vieja táctica de los grupos de acción, esa táctica de gimnasia revolucionaria, en favor de una seria y metódica preparación revolucionaria, y elaboró una ponencia en la que se afirmaba literalmente esto: no hay revolución sin preparación. Hay que acabar con el prejuicio de las improvisaciones. Ese error de la confianza en el instinto creador de las masas nos ha costado muy caro. No se procuran, como por generación espontánea, los medios de guerra inexcusables para combatir a un Estado que tiene experiencia, fuerte armamento y mayor capacidad ofensiva y defensiva. Es decir, que de esa vieja táctica de enfrentamiento de los grupos de acción, propia de los años del pistolerismo y de los primeros años de la República, se había pasado a una nueva concepción, en la que lo que se intentaba era edificar un ejército de la revolución a través de la creación de las células básicas de ese ejército, que eran sencillamente los comités de defensa de barrio. Esos comités de barrio estaban organizados en comandos de seis personas. El primero de ellos era el secretario que se encargaba del contacto con otros cuadros, de la creación de nuevos grupos y de la elaboración de informes a instancias superiores. Un segundo militante era el encargado de la investigación de personas para determinar la peligrosidad de los enemigos, curas, militares, pistoleros del libre, marxistas y otros que pudieran haber en el barrio. Un tercero para la investigación de edificios, levantar planos y elaborar estadísticas. Un cuarto para el estudio de los puntos estratégicos y tácticos de la lucha callejera. Un quinto militante para el estudio de los servicios públicos de luz, agua, gas, alcantarillado. Y un sexto para investigar dónde obtener armas, dinero y alimentos. A esa cifra ideal de seis podía sumarse algún miembro más para cubrir tareas de sumo relieve. La clandestinidad debía ser absoluta. Eran los núcleos básicos de un ejército revolucionario, capaces de movilizar a grupos secundarios más numerosos y estos, a su vez, a todo el pueblo. Sobre un plano de la ciudad de Barcelona, en cada barrio se delimitaba calle por calle el lugar de acción de esos comités de defensa. Era sencillamente la preparación seria y rigurosa para constituir un ejército revolucionario. Era un paso más allá de esa gimnasia revolucionaria que se había demostrado absolutamente insuficiente en cuanto a lo que único que hacía era atraer la represión. Se tomaba un pueblo, se proclamaba el comunismo libertario, se suprimía el dinero o se quemaba, la insurrección duraba 2 o 3 días, eso traía al ejército, traía a la Guardia Civil y lo único que se conseguía era una enorme represión sobre el movimiento obrero. Eso se había acabado. De forma que en enero de 1935 los grupos anarquistas indomables, Nervio, nosotros era García Oliver, Durruti, Ricardo Sanz, etcétera. Tierra y Libertad y Germen, en el pleno de la Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona, fundaron el Comité Local de Preparación Revolucionaria. Frente a un panorama histórico realmente desolador, el auge del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, del estalinismo en la Unión Soviética, de la depresión económica con un paro masivo y permanente en Estados Unidos y Europa, la ponencia elaborada en ese pleno oponía la esperanza del proletariado revolucionario. Y decía: en la quiebra universal de las ideas, partidos, sistemas, solo queda en pie el proletariado revolucionario con su programa de reorganización de las bases de trabajo, de la realidad económica y social y de la solidaridad. Tras criticar la vieja táctica de la gimnasia revolucionaria, se decía que, literalmente, la revolución social no puede ser interpretada como un golpe de audacia, al estilo de los golpes de Estado del jacobinismo, sino que será consecuencia y resultado del desenlace de una guerra civil inevitable y de duración imposible de prever. 18 meses antes del 19 de julio del 36, la preparación revolucionaria para una larga guerra civil exigía nuevos desafíos, impensables en la vieja táctica de los grupos de choque. Y decía la ponencia: dado que no es posible disponer de antemano de los stocks de armas necesarios para una lucha sostenida, es preciso que el Comité de Preparación estudie el modo de transformar en determinadas zonas estratégicas las industrias en industrias proveedoras de material de combate para la revolución. Es decir, que en enero de 1935 ya se estaba previendo, a 18 meses antes, que el enfrentamiento que se produciría entre el movimiento obrero y el fascismo conduciría a una guerra civil, a una larga guerra civil para la cual era necesario enfrentarse rigurosamente para ser capaces no solo de derrotar al ejército, sino de transformar la industria catalana en una industria de guerra. El cambio era muy importante. Se había pasado de esos grupos de choque a la consideración de los comités de defensa como células de un ejército revolucionario. Durante el primer semestre de 1936, el grupo Nosotros se enfrentó al resto de grupos de la FAI en Cataluña en agrios debates sobre dos concepciones fundamentales, que eran la toma del poder y la creación del ejército revolucionario. El pragmatismo del grupo Nosotros, más preocupado por las técnicas insurreccionales que por los tabúes, chocaba frontalmente con los prejuicios ideológicos de otros grupos de la FAI. Esto es, con el rechazo a lo que denominaban dictadura anarquista y un profundo antimilitarismo que lo dejaba todo a la espontaneidad creativa de los trabajadores. De tal forma que el resto de los grupos de la FAI le decía al grupo Nosotros, un inciso, el grupo Nosotros no eran solo los militantes de primera fila, sino que con los digamos actores secundarios, con la gente que proveía pisos, con las que les proveía de armas, con las que proveía de refugios, etcétera, era un grupo de unos 80 militantes. A este grupo, el grupo Nosotros, el resto de grupos de la FAI les llamaba grupo anarcobolchevique, de forma un tanto despreciativa. De forma que en la revista Más Lejos, en el número de abril de 1936, la revista hacía una pregunta que se proponía a la mayoría de intelectuales y militantes destacados del movimiento anarquista. Esa pregunta decía, y la leo literalmente, decía así: ¿pueden los anarquistas, en virtud de tales o cuales circunstancias y venciendo todos los escrúpulos, disponerse a la toma del poder en cualquiera de sus formas como medio de acelerar el ritmo de su marcha hacia la realización de la anarquía? Casi todos respondieron negativamente, y en eso todos estaban desde Federica Montseny hasta Camilo Berneri. Pero ninguna respuesta ofrecía una alternativa práctica a esa negativa generalizada a tomar el poder. Teoría y práctica anarquistas parecían divorciadas en vísperas del golpe de Estado militar. En el pleno de grupos anarquistas de Barcelona, reunido en junio de 1936, a solo un mes del estallido de la Guerra Civil, García Oliver expuso que la organización de los cuadros de defensa, coordinados en comités de defensa de barrio en la ciudad de Barcelona, eran el modelo a seguir extendiéndolos a toda España y coordinando esa estructura al nivel regional y nacional para constituir un ejército revolucionario de proletariado. Ese ejército debía complementarse con la creación de unidades guerrilleras de 100 hombres. Muchos militantes se oponían a las concepciones de García Oliver, confiando más en la espontaneidad de los trabajadores que en la disciplinada organización revolucionaria. Como anécdota, podemos recordar que en el Congreso de Zaragoza, en mayo del 36, Cipriano Mera fue un destacado delegado de columna en el Frente de Madrid, Cipriano Mera había preguntado a García Oliver en el Congreso de Zaragoza: «Juan, ¿de qué color quieres los entorchados?». Quien iba a llevar entorchados pocos meses después fue Cipriano Mera. No sé de qué color, pero llevó entorchados. Porque en una situación revolucionaria, o existe una teoría revolucionaria que se anticipa y planifica qué es lo que hay que hacer, o sencillamente el viento revolucionario de la historia puede llevar a los individuos, a las personas, incluso a las organizaciones, muy lejos. El 19 de julio de 1936, la guarnición militar de Barcelona contaba con unos 6.000 hombres, frente a los casi 2.000 de la Guardia de Asalto y los 200 mossos de escuadra que estuvieron al lado de la República. La Guardia Civil, que nadie sabía con certeza por el lado que se decantaría, contaba con unos 3.000. La CNT-FAI disponía de unos 20.000 militantes organizados en comités de defensa de barriada, dispuestos a empuñar las armas. Se comprometía en la comisión de enlace de la CNT con la Generalitat y los militares leales a parar a los golpistas con solo 1.000 militantes armados. En Barcelona, en las calles, se derrotó al ejército, a un ejército proporcional, y se derrotó a los fascistas gracias a esa organización de la CNT en comités de defensa, gracias a esa creación, a esa preparación revolucionaria de un ejército. No fue una insurrección que se ganó por casualidad o porque sí o por la espontaneidad de las masas. Sin negar que hubo cierta espontaneidad, lo que explica que se derrotara al ejército y a los fascistas fue la seria preparación revolucionaria de los comités de defensa como un ejército revolucionario del proletariado. Esto es una de las pocas cosas que valdría ya la pena acabar aquí, si esto quedara claro. Evidentemente hay muchos libros, la bibliografía de Esquerra Republicana, etcétera, dice que la victoria fue debida a una colaboración CNT, Guardias de Asalto, Mossos de Escuadra. Falso. En la Revolución de los Comités, el libro anterior, queda palmariamente claro que fueron los comités de defensa, esa organización preparadísima para la lucha callejera, la que derrotó al ejército. Lo importante del 19 y 20 de julio es que esos comités de defensa, organizados a nivel de barrio, tuvieron una doble transformación. Por una parte, las milicias populares, que definieron en los primeros días el Frente de Aragón, instaurando la colectivización de las tierras en los pueblos aragoneses liberados, y la de los comités revolucionarios, que en cada barrio de Barcelona y en muchos pueblos de Cataluña impusieron una nueva situación revolucionaria. El auténtico poder de ejecución y resolución estaba en la calle, era el poder del proletariado en armas, y lo ejercían los comités locales de defensa y de control obrero, expropiando espontáneamente fábricas, talleres, edificios y propiedades, organizando, armando y transportando al frente los grupos de milicianos voluntarios que previamente habían reclutado, quemando iglesias o convirtiéndolas en escuelas o almacenes, formando patrullas para extender la guerra social, guardando las barricadas, ahora fronteras de clase, que controlaban el paso y manifestaban el poder de los comités, poniendo en marcha las fábricas, sin amos ni directivos, o reconvirtiéndolas para la producción bélica, requisando coches y camiones o alimentos para el comité de abastos, recaudando impuestos revolucionarios y financiando obras públicas para paliar el paro, sustituyendo a los caducos ayuntamientos republicanos, imponiendo en cada localidad su absoluta autoridad y en todos los dominios su absoluta autoridad en todos los dominios, sin atender órdenes de la Generalidad ni del Comité Central de Milicias Antifascistas. La situación revolucionaria se caracterizaba por una atomización del poder. En Barcelona, los comités de defensa, transformados en comités revolucionarios de barrio, crearon una red de comités de abastos en cada barrio, que se coordinaron en un comité central de abastos de la ciudad, en el que adquirió notable presencia el sindicato de alimentación. El 21 de julio, un pleno de locales y comarcales, reunidos en la Casa CNT-FAI, la Casa CNT-FAI era Fomento del Trabajo, que hoy continúa siendo Fomento del Trabajo, más la Casa Cambó, que estaba situada al lado y que a través del ático se comunicaban ambos edificios. De forma que la Casa CNT-FAI, bueno, Manuel Escorza disponía de los archivos del Fomento, es decir, de la patronal, más los archivos de la Lliga Regionalista, con lo cual pudo confeccionar una serie de listas para la represión de la... de los derechistas en toda Cataluña. Lo importante es destacar que el 21 de julio, en esa reunión que hubo en la Casa CNT-FAI, en la que se decidió finalmente la colaboración de la CNT con el resto de organizaciones antifascistas y con la Generalitat, creándose el Comité Central de Milicias Antifascistas como un organismo de colaboración de clases, no como un organismo de clase, sino como un organismo de colaboración antifascista con el SUG, con Esquerra Republicana y con el Gobierno de la Generalitat. Digamos que a partir de ahí lo que se hace es una renuncia a esa revolución que los comités de barrio están realizando en la calle, expropiando fábricas y gestionando hospitales y gestionando la alimentación y el aprovisionamiento de una ciudad de 1 millón de habitantes como es la Barcelona de la época. Es decir, por un lado tenemos el Comité Central de Milicias Antifascista, que es un organismo de colaboración de clases, que sirve para que la CNT colabore con el SUG, colabore con Esquerra Republicana y colabore en el apuntalamiento y reconstrucción del Estado, es decir, del Gobierno de la Generalitat. Y por otra parte, tenemos esa revolución de los comités de barrio, en la cual esos comités de barrio no han renunciado a nada y ejercen y están desarrollando una potentísima revolución. A partir de ahí se crea una divergencia que irá muy lejos y que se detalla en el libro anterior, La revolución de los comités. De forma que a finales de noviembre y primeros de diciembre del 36 nos encontramos que la Generalitat, con el apoyo de CNT, del SUG, de Esquerra Republicana, deciden dar un decreto de desarme de la retaguardia, es decir, de desarme de esos comités revolucionarios de barrio, con la excusa de que las armas hacen falta en el frente. La respuesta que dan los comités revolucionarios de barrio es: las armas que las armas que tomamos en la calle el 19 de julio no las vamos a ceder nunca, porque son la garantía de la revolución. Porque son nuestras, sí señor, porque las tomamos con nuestra sangre y las tomamos en la calle, son la garantía de la revolución. Respuesta del comité regional. El comité regional, su día a día, su cotidianidad, no es otra que la de pactar con el SUG, con Esquerra Republicana, con el Gobierno de la Generalitat, y son los que han pactado esa entrega de armas. Entonces, si las bases no les hacen casos, les dejan en ridículo. Entonces, en una reunión del comité regional, constatan y lo digo literalmente, que esos comités de barrio son nuestros peores enemigos. O sea que la divergencia que se había iniciado en julio, en noviembre y diciembre, ya había ido muy lejos. De forma que los sindicatos, realmente la Federación Local de Sindicatos, decide que dado que ya existen las patrullas de control, las patrullas de control era una especie de policía revolucionaria que se había creado en julio, en la que la CNT tenía el 50% de miembros, mientras que el otro 50% se repartía entre SUC, Esquerra Republicana, el PUM, etcétera. La Federación Local de Sindicatos dice, como ya existen las patrullas de control, no son necesarios los comités de defensa, de forma que vamos a dejar de financiarlos, vamos a dejarlos hibernados, de forma que los comités de defensa entran en una especie de letargo, limitándose los comités de barrio a seguir gestionando la alimentación y el aprovisionamiento de materias primas en la ciudad de Barcelona. El Comité Central de Abastos era una institución fundamental que aseguraba un requisito indispensable para unos obreros voluntarios que abandonaron sus puestos de trabajo. El Comité Central de Abastos, que se crea el 26 de julio, entre las funciones principales era la de crear comedores populares gratuitos. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario crear esos comedores populares? Porque los que marchaban al frente eran trabajadores y esos trabajadores dejaban de ingresar en sus casas la semanada que cobraban. Con lo cual, para que su familia siguiese atendida, pudiesen comer sencillamente, si ellos estaban al frente, era necesario que esos comedores populares consiguieran alimentando a sus familias. Y a partir de ahí es cuando el Comité de Abastos adquiere cada vez una mayor presencia y una mayor importancia en la ciudad de Barcelona. El 1 de octubre del 36 se disuelven finalmente el Comité Central de Milicias Antifascistas, ese organismo de colaboración de clases. El balance es absolutamente desastroso, porque en el plano económico se había pasado de las expropiaciones de fábricas de julio del 36, de esas expropiaciones espontáneas, se había pasado a la promulgación, se había promulgado el decreto de colectivizaciones y control obrero del 24 de octubre. ¿Qué suponía el decreto de colectivizaciones? Suponía que el cenetista y economista Fábregas, para negociar ese decreto, lo primero que había de hacer, para hablar con SUC, con Esquerra Republicana, con la Generalitat, ante todo, primero, paramos las colectivizaciones. Se para el proceso de colectivizaciones. Segundo, una serie de concesiones. Toda negociación es siempre el sistema parlamentario. Yo cedo en una cosa, tú cedes en otra. Y entonces las colectivizaciones se resumían sencillamente, se aplicaban a las fábricas de mayores de 100 trabajadores. Las menores de 100 trabajadores no quedaban incluidas. Había un control obrero, que era otro tema. En la práctica, ¿qué pasó? Que el decreto de colectivizaciones, y ahí es cuando empieza ya el tema del libro La Guerra del Pan, primero se disuelve, el 1 de octubre se ha disuelto el Comité Central de Milicias. Se crea el primer gobierno Tarradellas. Y el gobierno Tarradellas, el primer gobierno Tarradellas, en el que está Nin y Fábregas, hace crisis el 16 de diciembre. Y el 16 de diciembre van a saltar dos consejeros y se forma un nuevo gobierno. Los dos consejeros que saltan son, por una parte, Nin, que es acusado de trotskista fascista, es evidentemente el chivo expiatorio del SUC. El SUC quiere formar un Estado fuerte con el objetivo único de ganar la guerra y sencillamente el PUM les molesta porque hace críticas de la Unión Soviética, porque critica el marxismo ortodoxo del SUC y porque critica esa política de creación de un Estado fuerte. Por otra parte, también Fábregas, que es el que ha hecho, el cenetista y economista, que ha hecho el decreto de colectivizaciones, también molesta. Porque un decreto, para que tome un determinado sentido u otro, ha de ser desarrollado mediante órdenes, subdecretos, órdenes tributarias, etcétera. Y si saltaba del gobierno, quien lo iba a desarrollar sería otra persona. Y quien iba a desarrollar ese decreto de colectivizaciones a partir de enero del 37 iba a ser, a quien lo adivine, tiene premio. A ver, se admiten apuestas. Tiene el premio de una octavilla. Una octavilla original. Una octavilla contrarrevolucionaria del sur. ¿Josep Tarradellas? ¡Josep Tarradellas! ¡Premio! ¡Premio con octavilla! Imaginaos un decreto de colectivizaciones y de control obrero que lo desarrolla Josep Tarradellas, que era el primer consejero de la Generalitat. Evidentemente, Tarradellas, en la primera semana de enero del 37, se reúne con una serie de especialistas y crea una batería de 58 decretos de carácter tributario y financiero, que tienen dos objetivos. Por una parte, a primeros de octubre se habían emitido un decreto de disolución de todos los comités locales, incluidos esos comités de defensa de barrio. Todos los comités estaban disueltos y debían formarse ayuntamientos frente populistas. Pero como tantos otros decretos de la Generalitat, se queda en papel mojado. No tenían todavía suficiente fuerza para desarrollarlo. Pero mediante esos decretos... Lo comentamos luego, la octavilla. Lo comentamos luego. ¿Eh? ¿Perdona? Esto es del SUC, sí. Es una consigna absolutamente contrarrevolucionaria. ¿No poder de la libertad? Es la consigna del Espera, es que ahora me chafas la guitarra. Yo estaba... Sí, la octavilla se irá... La octavilla se lanzará entre finales de diciembre y sobre todo en enero del 37. Finales de diciembre del 36 y enero del 37. Y dice, más PA y menos comités. Todo el poder al gobierno de la Generalitat. Es la consigna del pueblo. Es una consigna del SUC. Que ahora explicaremos. ¿Vale? Es que si no me quedo a medias. Entonces, con estos decretos de tributarios y financieros, aparte de que consigue forzar que en cada población de Cataluña se acceda a formar esos comités de carácter frente populista, disolviendo los antiguos comités revolucionarios locales, porque si no les suprime el grifo de la financiación, lo mismo pasa con las empresas colectivizadas. En la primavera del 37, en la ciudad de Barcelona, hay una lucha de los trabajadores revolucionarios por la socialización y en contra de la colectivización. Porque la colectivización, tras el desarrollo de esos decretos financieros de Tarradellas, se han convertido en una especie de empresas de gestión sindical, pero absolutamente controladas por el Estado, por el gobierno de la Generalitat. En el que el gobierno de la Generalitat va imponiendo el director por nombramiento a dedo que hace la Generalitat. Y si una empresa se resiste, lo que hace es lo mismo, cortar el grifo de la financiación, con lo que es, pues, por ejemplo, una industria textil que no acepta esa imposición del director, pues se queda sencillamente sin divisas con las cuales puede comprar algodón o incluso para poder pagar los sueldos. O sea, a través de las finanzas, Josep Tarradellas se enfrenta a la revolución de la calle. Desde los despachos, desde las finanzas, consigue derrotar, oponerse a esa profunda revolución que hay en la calle. De forma que, del mismo modo, para ver ese balance contrarrevolucionario que ha supuesto el Comité Central de Milicias Antifascistas, el mismo 24 de octubre se proclama el decreto de militarización de las milicias. De forma que, a partir de entonces, las milicias populares, las milicias de trabajadores voluntarios, pasan a estar regidas por el Código de Justicia Militar y, además, dirigidas también por la Generalitat o por el Estado Republicano. El balance es absolutamente funesto. Durruti, ¿cómo se pasa de ser? ¿Cómo se hace de que la... Bueno, sencillamente... se conviertan en militares. Bueno, poco a poco, al principio los decretos de la Generalitat son papel mojado, no se cumplen, pero poco a poco va adquiriendo la Generalitat cada vez más poder, obtiene la complicidad de los comités superiores de la CNT, que forman parte, no lo olvidemos, a partir del 26 de septiembre la CNT entra con cuatro ministros, no, García Oliver todavía no, pero en Cataluña se forma el primer gobierno de la Generalitat el 26 de septiembre, pocos días incluso antes de la disolución del Comité Central de Milicias, y entran cuatro ministros en el gobierno de la Generalitat. Posteriormente, en noviembre, el 4 de noviembre, entrarán cuatro ministros en el gobierno de la República, pero ya un mes antes han entrado consejeros en el gobierno de la Generalitat. Claro, entrar en el gobierno de la Generalitat, ¿qué significa? Pues significa lo mismo que ahora Ana Colau. Ana Colau puede tener un programa maravilloso, muy firme, de enfrentamiento con el Estado capitalista. Pero en cuanto tú entras en instituciones, en cuanto tú entras en el aparato de gobierno, sencillamente te conviertes en un funcionario más. O sea, tú te vas, no vas a transformar las instituciones te van a transformar a ti. Y eso es lo que pasa en la profundísima revolución que hay en julio del 36, esa divergencia que hay cuando, cuando en el pleno del 21 de julio del 36, en cuanto se ha obtenido una victoria sobre el ejército, en la que el Estado prácticamente no existe, la CNT FAI, los líderes de la CNT FAI, deciden no apostar por esa revolución profunda que hay en la calle. Podrían haber dicho, pues no, hay una revolución muy profunda, se están expropiando las fábricas, se están creando unas milicias populares, se está gestionando la ciudad de Barcelona a partir de los comités revolucionarios de base. Vamos a coordinar esos comités, vamos a profundizar esa revolución, vamos a profundizarla. No, es esa la opción que toma la CNT. La CNT FAI, la postura que toma, la posición que toma, es la de colaborar con Esquerra Republicana, con el Partido Socialista Unificado de Cataluña, es decir, los estalinistas, con el gobierno de la Generalidad, para fortalecer el gobierno de la Generalidad, con el objetivo único de ganar la guerra al fascismo. La alternativa revolucionaria se ha abandonado. Por eso esa discrepancia que decía yo antes, que en noviembre, diciembre, deciden que los superiores enemigos ya no son los fascistas, sino los comités de barrio. Y bueno, eso es todo un camino que va llevando a, primero, una disociación entre los comités superiores y esos comités de barrio, y por otra parte a una colaboración cada vez más estrecha entre... Se abandona, en julio del 36, el 21 de julio del 36, se abandona el programa revolucionario, se abandona el programa anarquista y se opta por el programa de unidad antifascista, con el objetivo único de ganar la guerra. Y ahí se ha abandonado ya todo. ¿Pero quién propone? ¿Quién hace eso? Pues la organización como tal. La organización como tal. Yo no lo personalizaría. Hay un congreso de la Asamblea de la CNT. Sí. Que dicen, o la guerra, o la transición. No, el 21 de julio del 36 hay un pleno de locales y comarcales en el cual hay varias posturas. Hay la postura de García Oliver, que propone ir a por el todo. Es una posición un tanto ambigua de ir a por el todo, que en todo caso lo que está proponiendo es la toma del poder por los líderes anarquistas. Pero tampoco está apostando por profundizar y coordinar esa revolución de la calle. Y ahí hay la postura mayoritaria, que es la propuesta por la apoyada por Federica Montseny y por Diego Valdés Santillán, que dice que lo que se está planteando es sencillamente... lo único objetivo factible es el de ganar la guerra al fascismo, y para obtener eso hay que optar por el programa de unidad antifascista, que no es más que un programa que durante la Primera Guerra Mundial había sido el de unirse a la propia clase burguesa para derrotar a los trabajadores franceses, derrotar a los trabajadores alemanes. Pues en la Guerra Civil Española, en la revolución profunda que se da en Barcelona, la CNT FAI opta por ese programa de unidad antifascista. Abandona todo el programa revolucionario. Y eso es lo que lleva... ¿Y el Congreso de Aragón del 36? ¿Qué Congreso? ¿El Congreso de mayo del 36? Sí. Queda en pura letra. La Comuna Libertaria. El 21 de julio se abandona todo programa revolucionario. Se abandonan todos los principios ácratas. Y se opta sencillamente por un programa de unidad antifascista, con el objetivo único de ganar la guerra. Punto. O sea, no ganar la revolución, ganar la guerra. Ganar la guerra. Claro, la situación... No ganar la revolución. No, ganar la guerra. Cuando se opta por un programa de unidad antifascista, que eso lleva sencillamente a crear un Estado fuerte, a crear un Estado un ejército profesional. Todo, hay toda una serie de cesiones que lo único que llevan es al abandono de todos los principios y al optar por un programa de unidad antifascista. La opción es esta, y la opción que se dio es esta. Y esto evidentemente lleva a una serie de contradicciones brutales dentro de la CNT FAI, incluso dentro de interiormente en muchos militantes. Hay muchos militantes que esto lo sufren como una auténtica aberración. Por ejemplo, Domingo Ascaso, en marzo del 37, ha de proponer a todos los anarquistas internacionales que han venido a luchar a España, a decirles que en España ya no existe la lucha por la revolución, que lo único que existe, que las milicias populares han desaparecido y que hay que optar por un ejército profesional, y que quien no admita ese ejército profesional ha de irse a su casa. Y eso se lo está diciendo a italianos y alemanes que no tienen casa, que son antifascistas y que si vuelven a su país sencillamente van a ser encarcelados, o sencillamente si vuelven a Francia van a ser encarcelados. Y él lo vive, y esto hay una asamblea en la que Domingo Ascaso, que murió en mayo del 37 a manos de los estalinistas, que se ve cómo él vive esa contradicción brutal de tener que explicar a amigos suyos de toda la vida, a camaradas internacionales anarquistas, tenerles que decir que en España ya no existe revolución y que sencillamente se lucha por ganar la guerra al fascismo. Por mantener la república. Bueno, sencillamente por no apoyar el 21 de julio hay esa alternativa real, que es o apoyar la revolución que se está dando en la calle, esos trabajadores que están expropiando las fábricas, que están gestionando Barcelona, que están haciendo milicias voluntarias. No, lo que se hace es reunirse con gente del SUC, con gente de Esquerra Republicana y con gente del gobierno de la Generalitat, con el objetivo de unidad antifascista para ganar la guerra. Una mala gestión de la situación. Bueno, es que estoy perdiendo el hilo. No, pero si queréis seguir el debate lo seguimos por aquí, ¿eh? Ningún problema. Es como que el poder corrompe, ¿no? Bueno, claro, es sencillamente renunciar. No, pero si queréis seguir, pero es que pierdo el límite y es que esto lo diremos por otra parte. A ver, hemos dicho, bueno, y lo que iba a decir, eso del decreto de militarización, para que veas las contradicciones que hay. El 4 de noviembre de 1936, el 24 de octubre se ha producido el decreto de militarización, que ha de entrar en funcionamiento el 1 de noviembre, que es sencillamente el código de justicia militar monárquico que ha de aplicarse en el ejército. Y aparte, los mandos han de convertirse en un ejército popular. Ha de disolverse las divisiones voluntarias y ha de convertirse en un ejército popular. Como tantos otros decretos, tardará meses en aplicarse. Pero el 4 de noviembre, Durruti, se ha producido este hecho, el decreto de militarización, el decreto de colectivizaciones, con lo que he explicado lo que significaba, y por otra parte, la entrada de cuatro ministros en el gobierno de Madrid. En septiembre habían entrado cuatro en el gobierno de la Generalitat. Entonces, Durruti, el 4 de noviembre, hace un discurso por radio. Un discurso en el que dice que está harto de recibir cartas de los familiares de sus milicianos en la que le piden un pedazo de pan más o un vaso de leche más para los hijos de sus milicianos que están pasando hambre en la retaguardia. Él dice que eso es inconcebible, que es también inconcebible que les arrojen publicidad de suscripciones de beneficencia para financiar al ejército que está luchando en el frente. Que está hasta las narices de que los consellers de la Generalitat y los gerifaltes de la CNT le pidan disciplina a los milicianos del frente. Y él dice, donde hace falta disciplina, nosotros nos sobra la disciplina. Tenemos la necesaria y nosotros vamos a aguantar en el frente. Pero donde hace falta disciplina es en la retaguardia. Porque los consejeros de la Generalitat, los burócratas de la CNT y de otros partidos comen hasta el hartazgo mientras hay hijos de milicianos que no tienen para comer. Que yo os dejé la economía en funcionamiento y en marcha y se está perdiendo la batalla de la economía. Y amenaza Durruti el 4 de noviembre del 36 con bajar a Barcelona para imponer la disciplina que exigen al frente, pero que él ve que quien carece de disciplina es la retaguardia. Eso es el 4 de noviembre. Al día siguiente, 5 de noviembre, hay una reunión del gobierno de la Generalidad a la que se invitan además a todos los dirigentes de los distintos partidos y organizaciones, incluidos NIM por el PUM, Comorera por el SUC y Marianet por CNT. En esa reunión, sin nombrar nunca a Durruti directamente, pero apuntando evidentemente al discurso del día anterior, se dice que no es posible admitir incontrolados que se atreven a desautorizar al gobierno de la Generalitat, que es necesario que todas las organizaciones y todos los partidos antifascistas se conjuren para que los decretos de la Generalitat dejen de ser papel mojado y pasen a ser decretos que se cumplan en la práctica. De forma que a partir del 5 de noviembre, Durruti ha quedado señalizado como el incontrolado que se opone a la militarización, que se opone al derecho de colectivizaciones, etcétera. Quizá, bueno, más que preguntarse quién mató a Durruti, y que hay 7 u 8 teorías sobre el tema, sea quizá la pregunta pertinente sea. No, Tarradellas no, pero bueno, es igual. Quizá la pregunta sea más pertinente es por qué lo asesinaron 15 días después de decir que bajaría a Barcelona, ¿no? Bueno, un poco lo que he intentado, o sea, la teoría actual, la teoría más, sobre eso que has dicho del asesinato de Durruti, o el asesino de Durruti, la teoría actualmente más, que tiene más visos de realidad, es la de que fue el sargento Manzana. Pero bueno, yo no voy a entrar en el tema porque creo que hasta que no salgan documentos de Moscú que digan que fue fulanito o menganito financiado por tal o cual, el problema es irresoluble. Bueno, creo que el panorama ha quedado bien señalado de esos decretos de militarización, ese decreto de colectivizaciones y lo que significaba. De forma que en la primavera del 37 los trabajadores revolucionarios de Barcelona luchan contra la colectivización, porque la colectivización significa que las empresas están gestionadas por la Generalitat, porque ha impuesto un director, y dejan de estar dirigidas por el sindicato de industria. La socialización, los trabajadores de Barcelona, en la primera del 37, por socialización, entienden que toda una rama industrial, por ejemplo, de la madera, gestiona todo el proceso de construcción de un mueble, desde la tala de pinos hasta su elaboración en mueble y su venta y su posterior gestión, y que está gestionado totalmente por los sindicatos y no por el gobierno de la Generalitat. De forma que llegamos al 4 de marzo, en el que el gobierno de la Generalitat, que ya cada vez va teniendo más poder, el 4 de marzo, la Generalitat dispone, da un decreto en el que se suprimen las patrullas de control, aquella famosa policía revolucionaria, que todavía no se disolverán y no se disolverán hasta primeros de junio del 36, pasado mayo. Pero lo importante es que también dispone la creación de un cuerpo único de seguridad. Cuerpo único de seguridad que está formado nada más y nada menos que por la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, que no habían sido disueltas el 19 de julio, sino que sencillamente habían sido acuarteladas, a la espera de mejores tiempos, y 4 de marzo del 37, esos nuevos tiempos, esos mejores tiempos para la burguesía, ya han llegado. A partir de entonces, a partir del 4 de marzo, los sindicatos, al ver que se ha creado ese cuerpo único de seguridad, deciden de nuevo reactivar esos comités de defensa de los barrios, porque es la única garantía de que puedan oponerse a ese cuerpo único de seguridad que ha creado la Generalitat para hacer avanzar la contrarrevolución. Y lo que me estoy dejando es la guerra del PAN, que se inicia el 20 de diciembre. En aquel cambio de gobierno que hemos hablado del 17 de diciembre, en el que es expulsado Nin, por razones obvias de órdenes del SUC de rechazar al PUM, porque les califica como trotskistas fascistas y que son los que se oponen a la creación de un ejército fuerte, de un Estado fuerte, son los que crean cizaña, porque entre la CNT y el SUC, porque dicen, advierten a la CNT de que pasará como en Rusia, que pasados unos meses el SUC represaliará a los anarquistas, etcétera, con todas estas excusas, lo que se hace es expulsar sencillamente también al cenetista Fábregas del gobierno. Fábregas, además del decreto de colectivizaciones, había hecho una propuesta muy interesante, que era la de crear un monopolio del comercio exterior. Un monopolio que lo que permitía era que en el mercado de granos de París, a la hora de comprar trigo o de comprar armas, no tuvieran que enfrentarse al alza varios mayoristas que pujaban a ver quién compraba más caro ese grano, que luego sería inasequible en una ciudad de Barcelona en que empezaba a tener carencias. Y lo que quería crear con ese con ese monopolio de comercio exterior era una centralización de todas las exportaciones, de forma que se tuvieran divisas y con esas divisas hubiera un único postor que pujara a la baja y en condiciones favorables ese trigo para comprarlo y llevarlo a una ciudad de Barcelona que empezaba... ¿Perdona? De Fábregas, sí. Entonces, por eso es otra razón por la que se expulsa a Fábregas. Entonces, quien entra en el gobierno será Diego Abad de Santillán como ministro de Economía, y hay un cambio también entre en la cartera de proveimientos de abastos, en la que entra Comorera, que hace un intercambio con otro militante de CNT. La importancia de la llegada de Comorera a la Consejería de Abastos es fundamental, porque frente a ese monopolio de comercio exterior, que era una, no eran ni siquiera unas medidas revolucionarias, pero unas medidas de urgencia en una Barcelona en la que había escasez, Comorera lo que va a hacer es proponer nada más y nada menos que el mercado libre. El mercado libre en una Barcelona desabastecida, en la que además Comorera da la voz de alarma, porque el 20 de diciembre, en un discurso en el Price, va a decir que la CNT ha hecho una mala gestión y no hay reservas en Barcelona, no hay reservas alimentarias, con lo cual, ¿qué se produce? Inmediatamente se produce un fenómeno de acaparamiento y de colas inmensas para abastecerse de pan. O sea, hay un hilo directo que une las colas del pan, que serán ya definitivas y cada vez más angustiosas en la ciudad de Barcelona desde finales de diciembre hasta febrero del 37, en el que hay un hilo que une esas colas del pan, esas colas por proveerse de alimentos, de los productos básicos, y ese mercado de granos de París. El mercado libre lo que está haciendo es simplemente enriquecer a los tenderos, a la pequeña burguesía, que especulan con el hambre que están pasando los trabajadores en la ciudad de Barcelona. Que sube el precio del pan. Exactamente, sube el precio del pan. No solo sube el precio del pan, sino que además se abastece. No hay suficiente harina muchos días en la ciudad de Barcelona. No se provee de pan o se va proveyendo de pan por barrios porque no hay suficiente harina para hacer pan. Porque no se puede comprar porque están unos precios inasequibles. Y eso, ese fenómeno de la guerra de pan es el que se estudia en este libro y es el que produce ese enfrentamiento entre CNT y SUC, no solo por dos políticas opuestas, sino sobre todo por dos políticas opuestas de abastecimiento, entre la política de libre mercado del SUC y la política de esos comités de abastos de los barrios, que mediante esos 13 almacenes de barrio existentes y acuerdos que habían hecho con las cooperativas francesas, habían gestionado hasta entonces la alimentación de Barcelona sin que llegara a haber desabastecimiento. Los almacenes de abastos de los comités de barrio controlaban qué, cómo, cuánto y a qué precio de venta al público se aprovisionaba a los detallistas, una vez satisfechas las necesidades revolucionarias del barrio, esto es, de enfermos, niños, parados, comedores populares, etc. Comorera propugnaba la desaparición de esos comités revolucionarios de barrio y el libre mercado. Sabía además que una cosa implicaba la otra y que sin la supresión de los comités de defensa el libre mercado sería una quimera. O sea, Comorera no apuntaba al libre mercado solo porque realmente creía, como haría el PP en nuestros días, que simplemente los precios, si eran suficientes, ellos ya atraerían a las mercancías, ya traerían suficiente alimentación y entonces dejaría de haber un problema de abastecimiento en Barcelona. Eso en una ciudad en guerra es absolutamente increíble. Un abastecimiento racional, previsor y suficiente de Barcelona y Cataluña hubiera supuesto ceder a las pretensiones del consejero de Economía, cenetista, Fábregas, que de octubre a diciembre del 36 batalló inútilmente en las reuniones del Consejo de la Generalidad por conseguir el monopolio del comercio exterior ante la oposición del resto de fuerzas públicas, políticas. Mientras tanto, en el mercado de cereales de París, 10 o 12 mayoristas privados competían entre sí encareciendo las compras. Pero ese monopolio del comercio exterior, que ni siquiera era una medida de carácter revolucionario, sino solo apropiada a una situación bélica de emergencia, atentaba contra la filosofía del libre mercado propugnada por Comorera. Bueno, poquito es plantear es el tema de la guerra del pan. Bueno, posteriormente, para llegar hasta los hechos de mayo. El domingo 11 de abril hubo un mitin en la Plaza de Toros Monumental, en el que se vieron pancartas que exigían la libertad de los presos antifascistas, porque volvían a ver desde marzo o abril, volvían a ver presos anarquistas en las cárceles, porque la justicia republicana se atrevía a detener y a juzgar a los comités revolucionarios que hemos visto que habían sido deslocalizados y que sencillamente se estaba juzgando a los revolucionarios del 19 de julio. Y de nuevo volvían a haber presos. Espera, ¿en base a qué reglamento? A partir de abril, antes de mayo estoy hablando, pero después de mayo del 37 todavía más. A partir de abril, la justicia republicana se considera ya lo bastante fuerte como para iniciar lo que se llamó el proceso de cementerios clandestinos, en los cuales sencillamente ante las denuncias que de cualquier persona se desenterraban los cadáveres de las personas asesinadas en las jornadas revolucionarias de julio y se acusaban a los comités revolucionarios que habían tomado el poder en julio y se les juzgaba. O sea, en abril y sobre todo en el verano del 37, la justicia republicana estaba haciendo un proceso a los revolucionarios de julio. El proceso contrarrevolucionario fue rapidísimo y fue brutal. De forma que en el verano del 37, la CNT como organización en muchas comarcas desapareció como tal. Por ejemplo, en la Cerdaña. En la Cerdaña, después de la emboscada y asesinato de Antonio Martín, el famoso cojo de Málaga, que se le atribuyó toda una serie de asesinatos, que en realidad fue el Durruti de la Cerdaña, el delito de, por ejemplo, de Antonio Martín, que fue asesinado el 27 de abril, antes de mayo también, no era otro que el de crear una especie de monopolio del comercio en la Cerdaña. Antonio Martín hacía que centralizaba en Puigcerdà toda la producción de cereales, de carne y de leche. ¿Por qué? Para evitar la especulación. Por ejemplo, en Baiver se opuso frontalmente a ello. En Baiver la inmensa mayoría eran propietarios de la población, eran tratantes de ganado, que vivían de eso, de comprar ganado y vender ganado, o sencillamente el trigo. Y además, en una situación de hambruna en Barcelona, lo que querían era especular y enriquecerse con la especulación de alimentos. Antonio Martín decía, no, toda la producción alimenticia de la Cerdaña la vamos a centralizar, vamos a pagar un precio que consideramos justo y vamos a vender a un precio también justo y asequible a una ciudad de Barcelona en la que se está pasando hambre. Ese fue el gran crimen de Antonio Martín. Por eso lo demonizaron y le atribuyeron todos los asesinatos, todos los robos que hubo en la Cerdaña. Era una razón sencillamente económica. Y evidentemente, para los ganaderos, los tratantes de ganado y la pequeña burguesía ganadera y agrícola de Beiber, realmente Antonio Martín era un sinvergüenza, era un ladrón y era un asesino porque atentaba a su modo de vida tradicional. Pero no te digo, ¿cómo es posible? Espera, vamos ahí. Entonces se da la emboscada a Antonio Martín. Toda la zona fronteriza, que al Estado Central y a la Generalitat le interesa controlar, envían tropas de carabineros. También envían las milicias pirenaicas y envían tropas de guardia de asalto. De forma que la Cerdaña es ocupada, se crea un comité ejecutivo formado por el alcalde de Beiber, por gente del sur, por agentes de vigilancia de Estat Català, de forma que se produce el 10 de junio, aquí en Barcelona será la represión del PUM y la ilegalización del PUM, comenzará el 16 de junio, y también de los amigos de Urruti y de sectores revolucionarios. En la Cerdaña siempre se anticipa todo un poco. El 10 de junio se asalta la Serradora, que es una empresa autogestionada de la que formaban parte varios antiguos miembros del Comité Revolucionario de Puigcerdà, y sencillamente se les asesina. Se asalta la Serradora y se les remata a ametralladora. Y se asesina a los 6 anarquistas que estaban gestionando la Serradora. Y a partir de entonces, a sus familiares son amenazados de desaparición. Todos los militantes cenestistas se les da palizas en las calles. Se entra en sus casas, se toma todos los muebles, todo el ajuar que haya. Se les amenaza constantemente de muerte. De forma que en septiembre del 37, en la Cerdaña, la CNT como organización ha desaparecido. Y eso se produce también en Tierras del Ebro y en Igualada. La represión fue absolutamente brutal y muy temprana. En el verano del 37, la CNT como organización había desaparecido en muchos lugares. Pero la represión ya se había iniciado antes de mayo y en abril había centenares de presos anarquistas y antifascistas antifascista, incluyó también a gente del PUM, en las cárceles de Barcelona. Y ahora me centro en el mitin del 11 de abril, de la Monumental. ¿Vale? ¿Quedado claro esto un poquito? Bueno, el 11 de abril, me cago en la hostia, es que no sabemos la historia de este país, y la historia de la revolución ha quedado absolutamente desfasada. Pero bueno, para eso intento yo que se sepa un poquito. Aquí. ¿Perdona? Que para eso estamos aquí. Eso es, para eso estamos aquí, muy bien. Sí, porque si no, no tendría sentido. Entonces, el 11 de abril en la Monumental se hace un mitin para recogida de sangre, etcétera, en la que aparecen numerosas pancartas pidiendo la libertad de los presos. Y Federica Montseny da el meeting, la charla que da Federica Montseny, esta es abucheada y silbada. Se culpa a los amigos de Durruti de ese sabotaje. Y Federica Montseny amenazó con no volver a dar un meeting en Barcelona si no se castigaba a quienes lo habían silbado y abucheado. El lunes 12 de abril, al día siguiente, se desarrolló en la Casa CNTFAI una sesión del pleno local de grupos anarquistas de Barcelona, que tenía la particularidad de que asistían las juventudes libertarias y los comités de defensa. De forma que esa reunión del grupo del pleno local de grupos anarquistas se radicalizó y se escapó a la burocracia cenetista y faísta. De forma que ese pleno local decidió, por una parte, la dimisión de todos los cenetistas de los cargos de responsabilidad en cualquier institución, fueran ayuntamientos, fuera la Generalitat, fuera lo que fuera. Todos los cenetistas debían abandonar los cargos. Y además se formó un comité revolucionario para la coordinación de la lucha armada y socializar inmediatamente la industria, el comercio y la agricultura. Socializar, la palabra que utilizan, está explicada respecto a lo que era la colectivización. La colectivización era el control por parte de la Generalitat. Esa reunión, que se había escapado a la burocracia, habían intervenido los comités de defensa, y muy especialmente Pablo Ruiz y Santana Calero, que se contaban, sobre todo Pablo Ruiz, entre los fundadores de la agrupación de los amigos de Urruti. Pablo Ruiz, ¿quién era Pablo Ruiz? Pablo Ruiz, hemos dicho que el decreto de militarización que se da el 24 de octubre, luego hay el discurso de Durruti del 4 de noviembre, que se opone a la militarización. La militarización tardó varios meses en imponerse, pero finalmente, a principios de febrero, se da un pleno de columnas, de todas las columnas confederales, de toda España. Se produce en Valencia, en la que sencillamente han de optar a si se acepta o no se acepta la militarización. Y ante la presión de que si no se aceptaba la militarización serían desueltas, no se les proveería de munición, no se les daría soldada, y que además serían disueltos y sencillamente en pequeños grupos añadidos a otras divisiones, ante esta serie de amenazas, todas las columnas confederales, absolutamente todas, incluidas la columna de Hierro, aceptan finalmente la militarización. Pero en la columna Durruti, en la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, que está al mando de Pablo Ruiz, que es del comité de guerra de la columna, se decide no aceptar de ninguna forma la militarización y bajar a Barcelona con las armas para defender la revolución en Barcelona. Es el único caso de derrotismo revolucionario que se dio durante la guerra civil. Después de unas tensiones enormes, en las que está Manzana por en medio, en la que hay incluso el riesgo de un enfrentamiento armado en el seno de la columna Durruti, finalmente se deja que Pablo Ruiz y unos centenares de milicianos bajen a Barcelona con las armas, y cuando están en Barcelona, junto con otros anarquistas anticolaboracionistas como Jaime Balius y otros, son los que a principios de marzo fundan la agrupación de los amigos de Durruti. Es un poquito para situar dónde estamos, ¿eh? Todo aquella balance desastroso del Comité Central de Milicias, del decreto de militarización, del decreto de colectivización, etcétera. De forma que Llegamos a mayo del 37. Bueno, el 14 de abril se produce una manifestación de mujeres. Una manifestación de mujeres, y ahí vamos a la octavilla, aquella que ha tenido premio el compañero antes, en la que Comorera cuando toma la consejería de abastos, no solo da una señal de alarma, dice no hay abastecimientos en Barcelona, no solo propone el libre mercado, sino que además organiza a las mujeres del sur para que hagan manifestaciones anticenetistas en las que sibilinamente relacionen la falta de pan con la presencia de demasiados comités. No hay pan porque hay demasiados comités. Es una consigna absolutamente contrarrevolucionaria. Bueno, finalmente, en mayo del 37 fue posible porque la revitalización que habían hecho en marzo del 37 esos comités de defensa, superando a los comités superiores de la CNT, fueron los que en 2 horas declararon la huelga general en Barcelona, tomaron toda la periferia barcelonesa, excepto un pequeño triángulo en el centro de la ciudad, y que finalmente fueron derrotados ante el alto el fuego que dieron los líderes anarquistas, García Oliver entre ellos, con su discurso del beso: hemos de besar al policía caído muerto, hemos de besar al compañero muerto, hemos de besar a todo el mundo, y porque lo único que importa es conservar la unidad antifascista. Frente a la política de unidad antifascista, esa política de unidad antifascista realmente enlazaba a todos, a Comorera, a Tarradellas, a Abad de Santillán, a García Oliver, etc. Esa renuncia que habían hecho al programa revolucionario, a los principios anarquistas, era lo que les llevaba a participar en el Estado y finalmente a formar parte de ese Estado. Bueno, para recapitular lo de la guerra del pan, diríamos que un abastecimiento racional, previsor y suficiente de Barcelona y Cataluña hubiera supuesto ceder a las pretensiones de Fábregas cuando batalló en el Consejo de la Generalidad para conseguir el monopolio de comercio exterior ante la oposición del resto de fuerzas políticas. A Fábregas se le decía en el Consejo de la Generalidad que no habían divisas para hacer un stock de alimentos en la ciudad de Barcelona, que no era posible crear ese monopolio del comercio exterior. Es decir, que había una relación directa entre las colas del pan en Barcelona y la irracional competencia de los mayoristas privados en los mercados europeos de cereales. Ya hemos dicho que la salida de Fábregas del gobierno supuso que el decreto de colectivizaciones iba a ser desarrollado por Tarradellas, que mediante esos 58 decretos tributarios y financieros consiguió, por una parte, dominar todos los comités locales, y además imponer esa colectivización, ese control de todas las empresas colectivizadas. Fijaros que en mayo del 37 empieza cuando 2 camiones de guardias de asalto van a la Telefónica para imponer un director interventor nombrado por la Generalidad en Telefónica, que significaba que la Telefónica pasaba a estar controlada directamente por la CNT. Todo esto se relaciona con esa lucha que hemos dicho de la socialización, en favor de la socialización y contra la colectivización. Ahora queda un poco claro por qué empieza también mayo del 37, aparte del hambre que se empezaba a pasar en Barcelona, porque el 14 de abril había habido una manifestación que, partiendo de Sants y desde la Torrassa y circulando por Sants, se extendió a toda Barcelona, y el que los trabajadores de Barcelona el 14 de abril salieron a la calle para reclamar alimentación en una Barcelona que estaba ya pasando hambre. Y las conclusiones serían que la pugna entre el PSUC y la CNT de diciembre del 36 a mayo de 1937 fue un conflicto ideológico, pero ante todo fue el enfrentamiento de 2 políticas opuestas de abastecimiento y gestión económica de la gran urbe barcelonesa. Comorera, desde la Consejería de Abastos, priorizaba el poder del PSUC al abastecimiento del pan o la leche en la ciudad de Barcelona. Mejor sin pan ni leche que un pan y una leche suministrada por sindicatos de la CNT. Hambre y penurias de los barceloneses eran el precio a pagar por el incremento del poder del PSUC y de la Generalitat en detrimento de la CNT. El hambre de los trabajadores fue causada por la maniobra consciente de los partidos burgueses y contrarrevolucionarios, desde Esquerra Republicana hasta el PSUC, para debilitar y derrotar a los revolucionarios. A ese proceso le hemos denominado Guerra del Pan. El desarme de los trabajadores era el objetivo fundamental de esos partidos. También los comités superiores libertarios vieron en los comités de barrio a sus peores enemigos cuando estos se negaron a acatar los decretos de desarme pactados con el gobierno. A finales de abril, los comités revolucionarios desbordaron a los comités superiores cenetistas. La insurrección de los trabajadores en mayo de 1937 no fue derrotada militarmente, sino políticamente, cuando los líderes anarcosindicalistas dieron la orden de alto el fuego. El hambre y el desarme siempre han sido las armas de la contrarrevolución. Y eran los dos objetivos necesarios para el inicio del proceso contrarrevolucionario, que desencadenó toda su fuerza represiva contra los militantes cenetistas y las minorías revolucionarias en el verano de 1937. Ese es el sentido de mayo del 37. Dominar la revolución mediante el desarme y mediante el hambre. Y, yeah. bueno,